Producción sin imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con buen día hasta en el volán. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen. Hola, ¿qué tal? Chove no exterior onde se perpetra este programa de radio, este crime radiofónico, que de cando en vez salta aí no teu lugar de podcast favorito, mesmo na túa radio libre, por exemplo, en Radio Piratona, que che parece? Que tal, xente de Vigo? Edición 119 de 80 vinilos por hora, que cadra co volume número 73 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Eses programas especiais nos que vos falamos polo miúdo dos artistas, bandas, armadas incluso, que foron protagonistas ou non, vaya vostedes a saber, dos anos 80 no panorama da tortilla estatal. Desnudos de celofán, no soportas las noticias. Dosis que nos da. Pasan chicas por tu cama, dejan su perfume. Y ahora que ya estades todas y todos estupefactos, imos comenzar el programa. Yes. estupefacto de los herméticos de Madrid, no ano 1986, editados por Melodías de Ayer y de Hoy, dentro do seu primeiro traballo, un mini LP titulado No siento fascinación. Estaban producidos por Joe Borsani e eran herdeiros directos do grupo Espasmo, onde militaran Quique e Marco. Los herméticos fórmanse un ano antes deste primeiro lanzamento, no 1985, con Quique Díez a voz e guitarras, Fausto Martín a voz e guitarras, Marco García baixo e voz e Eduardo Barbero a batera. Imos con outra peza máis deste mini LP, pero nunha versión alternativa da que logo vos falaremos. Esta No siento fascinación. Los herméticos de Madrid con ese No siento fascinación, incluído no mini LP homónimo publicado por Melodías de Ayer y de Hoy en 1986. Obviamos a versión alternativa producida en directo para o magazine de televisión española La Tarde, daquel mesmo ano, 1986. Cando en Televisión Española había actuacións no máis riguroso directo, nada de playback aquí. Dos anos despois, 1988, chega o seu primeiro disco completo, xa con 8 pezas. Un LP publicado esta vez por Gasa, Grabaciones Accidentales, que tivo como productora Enrique Mateu. Diego Vasallo pon voz na peza que imos ouvir, Luis Delgado está na pandereta e Luis Lozano no piano e órgano Hammond. Así que colaboracións ilustres para este Marcas. La primavera ya se fue. Y aún te preguntas quién sería él. El crío de la habitación. Es todo lo que él te regaló. Marcas que el viento no se puede llevar, contra el tiempo solo queda el bar. Marcas de él sobre tu preciosa piel. Es la triste historia de un motel. Cuántas verdades por contar. Cuántas mentiras en tu corazón. La vida se puede llevar. Si nunca pides más, lo que das. Marcas de vida no se pueden borrar. Es inútil ya mirar atrás. Marcas que vuelven a quien las vio crecer. Es la triste historia de un motel. Una vez en la ciudad o en esa habitación, mira atrás. Son juegos de una sola vez. Sabes que nunca más vas a ver. Marcas que el viento no se puede llevar. Contra el tiempo solo queda el bar. Triste historia de un motel. 1988, Los Herméticos, dentro do seu segundo LP, Vivir Mil Vidas. Terceiro traballo discográfico, xa sabedes, o primeiro foi un mini LP. E era Marcas, con toda esa colaboración de luxo. O seguinte ano, 1989, publica un novo traballo grande, Un golpe de suerte. Un título así como bastante paradoxal, xa que de sorte nada, estes non tiveron ninguna sorte. Los Herméticos eran deses grupos que se merecían moito, moito máis. Tendo grabados tantos traballos, pois non chegaron ao grande público nin siquiera a quedar aí na memoria colectiva. Quén se lembra de Los Herméticos de Madrid? Bueno, pois aquí estamos nos, os de 80 vinilos por hora, nesta pequena aldea galega, aquí lanzando todo isto polo aire, polo éter, polo váter incluso. Imos con esta superstición. Estoy tocando. Superstición de los Herméticos, no sé, último LP publicado en 1989 por Grabaciones Accidentales, Gasa, un golpe de suerte. Con Quique Diez a voz y guitarras, Fausto Martín voz y guitarras, Marco García o baixo e voz e Eduardo Barbero batería, inda que neste terceiro disco está Luigi Scarria. Din as crónicas que Fausto Martín formou despois parte de Dr. Faust and the Yuppie Killers e de bandas como The Winneries e Riff Bakers. Pola súa banda, Marco García, baixo e voz, adícase actualmente a docencia nun instituto de secundaria de Córdoba. Vamos con unha última vez a esta formación, un golpe de suerte, Gasa, 1989, como un rei. Soy capaz de separar los sueños de la realidad, pero no tengo elección, ella es mi religión. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Me tiene atrapado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Estoy como hechizado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Sin ella yo estaría. Solo acariciar su piel. Nos iremos a bailar. Si me buscan, me encontrarán. Pero el tiempo lo gastamos a solas. Como un rey quiero vivir, abrazarla y sentir que la sangre vuelve a estar. Oitenta vinilos por hora. Unha producción imaxinaria. Briviesca arde. Briviesca arde. Briviesca es un desierto. Briviesca es amarillo. Briviesca es una bomba. Briviesca es un ventrillo. Briviesca es vulnerable. Briviesca es destructible. Briviesca está repleto de objetos combustibles. Briviesca arde. Briviesca arde. Briviesca arde. Briviesca arde. Hay miles de mecheros. Hay miles de cerillas. Hay miles de papeles. hay miles de colillas, hay miles de accidentes, hay miles de incendiarios, tu sueño ser la estrella, el telediario, Briviesca arde, Briviesca arde, Briviesca arde, Briviesca arde. Hay fuego en almacenes, hay fuego en edificios, hay fuego en las terrazas, hay fuego en los pasillos, hay fuego en las moquetas, hay fuego en los tejados, tu suelo es una masa de objetos chamuscados. Briviesca arde, Briviesca arde, Briviesca arde, Briviesca arde, Briviesca arde. London's burning! London's burning! All across the town, all across the night, everybody's driving with full headlight. Black or white, you turn it on your face, a new religion. Sitting round watching television. London's burned. We're bored on now. London's burned. Down, London's burning. We're bored on now. London's burning. Down. I'm up from down our west side, in and out the light. What a great traffic system. It's so bright. I can't think of a better way to spend the night than speeding around. Continúas en 80 vinilos, no programa número 119 e na edición número 73 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. E despois de Los Herméticos de Madrid, marchamos a Burgos con esta banda que se chamaban Los Hijos del Enterrador. E, claro, ouvíamos a peza que casi era un himno na súa cidade natal, Briviesca arde, publicada nunha maqueta do ano 1989. E, como non, ouvimos a versión orixinal desta peza, London's Burning, dos Clash, publicado orixinalmente en 1977. Imos seguir rescatando pezas desa maqueta do 89. Como spin fue allí a colmarme la nariz, todos quieren el tipo de spin. Fui allí a esnifar un poco de speed e hippies, los hijos del enterrador de Vibriesca, Burgos, é dicir, Javier Uzquiza, voz, Jaime Sagredo, baixo, Roberto Santamaría, guitarra e Carlos Angulo, que se tornaba con Javier Delgado, na batera. Pezas incluídas na ramoniana maqueta que gravaron en cinta casete en 1989, que titularon Tu última casa. Imos ouvir aquí en 80 vinilos por hora un par de pezas máis en solución de continuidade desta magnífica maqueta. Problema interno é pilotos suicidas. Los cirujanos no me quieren ver, los curados. Suecerás, cerco la pobre no, al espíritu de Alá. Continúa con su guerra, y americanos y franceses, todos juntos en el destierro, de permiso a casa irán. Metidos en un ataúd, las bombas robantes, acechan aparcadas, un camión de una explosión, y vestidos de dolor. Fiesta de los muertos, te brinda un adiós macabro, con fuegos de artificio, explosiones de artefactos. Mañana estarás en casa, todo cubierto de flores, un lindo y una bandera, ya no serán suficientes. La ropa rodante, acechan aparcadas, un camión, una explosión, y quejidos de dolor. Los oigo como rugen sus motores. Vienen ya todos los días a por su fiesta ensangrentada. No estaban invitados y eso les dolía mucho. Querían ser las estrellas, se acabaron con su audiencia. Y las bombas rodantes acechan aparcadas, un camión, una explosión y cantidos de dolor. Los hijos del enterrador en 1989, con problema interno e pilotos suicidas. Xa coa súa segunda formación. Roberto Santamaría, voz e guitarra, Juan Jesús, sobrino, bajo e coros, e Alfonso García, batería e coros. En maio de 2008, despois de moitos anos, retoman os ensaios e surden novas grabacións de bellos temas que tiñan aí agachados por algures. De todas esas novas pezas e dun rescate que fan das antigas, desa maqueta que antes subíamos en parte, surde unha demo que recolle todo ese bagaxe musical bautizada como Masterizado Póstumo. De entre desas pezas imos subir Maniquí, pero nunha versión aínda con mellor son. Está tirada dun ensaio da banda no ano 2009. Maniquí! Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Thank you. Cambio de Terzo en 80 vinilos por hora. No programa número 119, no volume número 73 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, e chegamos a Los Humillados. Está Love Will Tear Us Apart, O Amor Destrozaranos. Logo, claro, escoitamos a versión orixinal dos Joy Division, gravada no ano 1980 e publicada, por suposto, na mítica Factory Records. Ian Curtis, o cantante e compositor desta peza, quitou sa vida en maio do ano 1980, un mes antes de que a canción fora lanzada como a sinxelo, como a disco single. Foi a canción máis exitosa dos Joy Division, chegando ao número 13 das listas británicas. Foi considerada por moitas expertas, por moitos medios especializados, entre eles o New Musical Express, como unha das mellores cancións de todos os tempos. Con esta peza imos comezar esta semblanza a esta formación de culto que se di, ¿no? E que a nos parece moi interesante e que vamos a tratar aquí, por suposto, nos seguintes minutos do programa. E se abríamos o programa con esa versión que Los Humillados facían da mítica peza dos Joy Division, xa no ano 1989, temos que remitirnos aos seus inicios. En 1985, cando este dúo procedente da localidade barcelonesa Sinistra de Manresa surden das cinzas da formación Síndrome con Artur Ríos e Esther Subirana. Momento no que ademais aproveitan para crear o seu propio selo discográfico, conscientes de que a cousa ou se autopromociona ou pouca cousa ten que agardar do mundo exterior. Aquel selo, mítico xa, se denominaría Grabaciones Góticas. E a primeira sampler de dito selo discográfico tiramos a peza que acabamos de ouvir, esta Danza de Brujas, que xunto a Graniza en Cementerios inclúe este traballo xa mítico e prácticamente inatopável da historia da música escura estatal. Ese mesmo ano, 1986, producen o seu primeiro traballo xa como dúo, en solitario. Música para reuniones secretas, igualmente en formato casete, en o que incluen esta Nunca podremos atravesar las imágenes. Thank you. Y con esta pieza de Los Humillados marchamos. A venir a semana continuaremos con esta formación que nos ten realmente fascinados. Na realización técnica, selección musical y comentarios estivo André Pequeno Monstruo. Grazas a Radio Piratona de Vigo, a Decana das Libres Galegas por emitirnos e a Pod Galego por estar ahí. Todas as pistas en 80 vinilos con número.blogspot.com. Ate vindeira curva. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.